el cielo que hoy parece más azul, y en la noche de quietud hay una estrella barata. De tus ojos esa estrella resbaló y en mis labios se perdió, igual que tu mirada. Ya no quedan más palabras que decirnos. Dos caminos se han abierto entre los dos. No, no digas nada, que es peor. Quizás así tenga valor para marcharme sin adiós. No, no digas nada, por favor. Con el silencio estoy mejor, aunque se quiebre el corazón. Todo el mar se cambia por un cielo azul. Hay un velero que se va y tú lo estás mirando. Y tus ojos vuelven a buscar los míos. Nuestras manos no se pueden separar. No, no digas nada, que es peor. Quizás así tenga valor para marcharme sin adiós. No, no digas nada, por favor. Con el silencio estoy mejor, aunque se quiebre el corazón. No, no digas nada, por favor. Con el silencio estoy mejor, aunque se quiebre el corazón.